esos hacen balas. Nosotros recibimos esa bala. Los poderosos hacen balas. Los militares usan balas. Nosotros recibimos esa bala. Tienen sus balas en mi cabeza. Toda mi fuerza para detenerlas.